Bueno, vamos a entrar en comunicación con el médico alergista Miguel Lizanti para tratar de pensar las nuevas habilitaciones, lo nuevo que está pasando, qué podríamos prever de aquí en adelante. Bueno, le vamos a dar los buenos días. Miguel, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, estamos ante una nueva apertura, ¿no? Que se está dando esta semana y que seguramente podrá tener sus consecuencias o, bueno, tendrá su justificación también. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, estamos siguiendo las normas de la Organización Mundial de la Salud vinculada a ciertas pautas que, si quieren, las resumo. Estas pautas son: desde el mundo, digamos, decretó el estado de pandemia el 11 de marzo del 2020. Argentina, desde el 20 de marzo, decretó el aislamiento social preventivo obligatorio, el ASPO, y ese aislamiento tiene 5 fases. Esas fases dependen de la duplicación de los casos. Por ejemplo, y en la fase 1 tenemos que tener en cuenta el número 5. Si los casos se duplican en 5 días, estamos en la fase número 1. Si los casos se duplican entre 5 y 15 días, podemos entrar en la fase número 2. Si los casos se duplican entre 15 y 20 días, entramos en la fase número 3. Y así sucesivamente hasta que aparece el decrecimiento del número de la duplicación de casos, que es lo que estaría ocurriendo. Nosotros hace casi un mes teníamos un promedio de 800.000 casos diarios, y eso ha descendido notoriamente, y eso sucede por la vacuna. Entonces estaríamos en la fase 4. Esa fase 4, esas distintas fases van liberando, por ejemplo, a la cantidad de población. Uh-huh. En la fase 1 no puede salir nadie a la calle, o sea, sale solamente por lo necesario, un 10%, después sale el fase 2, 25%, fase 3, 50%, fase 4, 75%, fase 5, ya puede salir todo el mundo a la calle con mínimas requerimientos, ¿no es cierto? ¿Y estamos entre la 4 y la 5 ahora o estamos en la 4? En este momento estaríamos en fase 4, ¿cierto? Entonces, uh-huh. En la fase 4, propiamente, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que hay una reapertura progresiva de los negocios y la industria, se mantiene la prohibición nacional de circulación, se moviliza el 75% de la población, ya que vieron que ya no se circula con DNI, y si hay duplicación de casos, tiene que ser mayor a los 25 días. Todo esto es siempre sujeto a vigilancia de qué es lo que sucede con la cantidad de casos que se van produciendo, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, si se produjera un retroceso de fase, podría estar condicionado a la aparición de nuevos casos inesperadamente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros tenemos el modelo europeo reciente, y también podemos tener como modelo lo que pasó hace casi 100 años, que fue la epidemia de la mal denominada gripe española en 1918. Usualmente en el mundo, en los periodos de otoño y en primavera, se produce una exacerbación o una reaparición abrupta de los virus, sobre todo de la gripe en el invierno fundamentalmente. Pero hay 200 virus que proliferan en otoño y primavera, que es cuando las condiciones de temperatura, las condiciones climáticas lo favorecen. Nosotros estamos con una primavera avanzada, tenemos un promedio de temperatura que es arriba de los 26 grados, entonces el virus comienza a atenuarse. Tiene que ver estrictamente con situaciones climáticas, digamos, que haya más o menos. Exacto. Usted bien. Ha visto que no ten, usted en verano no tiene gripe. Bien. ¿Cierto? En verano no tenemos gripe, no tenemos casi resfríos, que nosotros los asociamos a los cambios bruscos de temperatura. En nuestra zona semidesértica podemos tener temperaturas de grado bajo cero, temperaturas que oscilan alrededor de los 5 a 10 grados, y esas temperaturas condicionan la aparición de virus, y esto que está, de lo cual estamos hablando es un virus que ha aparecido en todo el mundo, por eso es pandemia, tiene las mismas características, el mismo comportamiento de un virus. Es probable que tengamos la esperanza de que no, de no entrar a una segunda fase, que es lo que está pasando en Europa, donde la, esta segunda fase es bastante intensa, y hay análisis exhaustivos al respecto de qué es lo que ha pasado, porque cuando entramos en una fase 4 como esta, y una fase 5 eventualmente de libre circulación, ¿qué es lo que pasa? Que se empiezan a cruzar las fronteras, piensa que la gente piensa que no va a volver a suceder nada, y resultó en ser que en Europa la gente empezó a salir, tomó confianza, a participar en eventos públicos, y de pronto reaparece el virus y aparece con una intensidad mayor porque la gente ya pensaba que se había ido. Eso pasó en el año 1918. Hay una discusión de los analistas de los centros de control de enfermedades de Estados Unidos, qué es lo que pasó, porque aumentó muchísimo la mortalidad fue de 50 millones de personas. Esa fue la gripe española. La gripe española, uh-huh. Y esa tuvo una segunda y una tercera ola, y bueno, la segunda ola fue grave, dijeron que había habido una mutación, algunos dicen que por las condiciones sociales de la Europa post Primera Guerra Mundial, uh-huh. De qué es lo que había sucedido, las condiciones socioeconómicas de aquella Europa. Y otros dicen que era porque la gente en la segunda ola pensó que ya estaba cansado del aislamiento, entonces eso es lo que sucedió en aquellos pagos, en aquellos tiempos. Todo esto termina con una vacuna. Claro. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que vamos rumbo a una vacuna. Nosotros, en nuestro hemisferio, seríamos beneficiados si el Estado Nacional pudiera proveernos de cualquiera de las vacunas que están en el medio, en proceso de investigación, como todas estas cosas. Que tal vez nosotros podríamos haber tenido una vacuna si el SARS, que es el síndrome agudo respiratorio, es una neumonía que apareció y la vacuna ya hubiera estado lista hace 2 años, pero se dejó de usar porque se cortó la epidemia. Entonces, esta hubo que reprogramarla, comenzar de nuevo y entonces acelerar las fases. Y bueno, tal vez nosotros podamos tener dentro del primer semestre la población de más riesgo vacunada e inhibir o prevenir la aparición de la segunda ola, ¿no? Uh-huh. Que sería, no, si viniera sería muy difícil, bueno, como bien decías, como hay mucho cansancio, sería posiblemente haría más daño, y aparte haría un gran daño a todo esto socialmente, ¿no? Sería muy, esto es una opinión personal, ¿no? Pero sería muy difícil poder pedirle a la gente nuevamente que nos metamos. Claro, exacto. Por ejemplo, en este momento, yo ayer tuve la oportunidad de hablar con unos amigos en Bélgica, y ellos en el verano habían salido de vacaciones, habían pasado desde Bélgica a Francia y a España a la playa, y de repente les hablaron del gobierno de Bélgica, los localizaron por los sistemas satelitales y le dijeron peguen la vuelta porque comienza el cierre de fronteras, llegan acá y tienen que hacer un aislamiento de 14 días. Entonces estaban previniendo lo que iba a suceder. Ellos, de estar en la playa post pandemia, tuvieron que volverse a su casa y ahora están en una fase 1 de aislamiento. Entonces, es muy difícil que eso suceda, y Bélgica es uno de los países más golpeados en este momento. Uh-huh. Dentro de la de lo que es Europa, ¿no? Tal cual. Sí, que ha tenido las altas tasas de mortalidad, ¿no? Sí. Las tasas de mortalidad han sido notorias allí, digamos.